continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hoy tendremos un homenaje a una pequeña gigante, a una de esas figuras únicas que solo el arte es capaz de cobijar. Hoy nuestro homenaje es a Violeta Parra. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio, va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido. En este 2017 se cumple el centenario de la gran Violeta Parra, pero también 50 años de su partida. Por ello me ha parecido indiscutiblemente obligatorio reprisar el programa de tributo que realicé hace una década, celebrando su vida y su obra. Su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto nomás, engañan al inocente. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. ¿Podría su santidad oírme una palabrita? Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoridad, dice el sabio Salomón, cueca de oro y libertad. Quiero compartir con ustedes un tributo para ella. Tributo que tendrá principalmente una atmósfera de rock, porque varios y distintos grupos revivirán su música con estas nuevas sonoridades del mundo actual. A través del disco Después de Vivir un Siglo, un disco impulsado por el ex líder de Los Tres, Álvaro Enríquez, con las principales bandas del rock chileno. Pero además compartiremos diversos homenajes que se han rendido a la compositora, simplemente porque su legado, su música, no es una música guardada en la nostalgia del folclore de los 60. Es una obra profunda y sublime, capaz de trascender géneros y generaciones. Por ello este tributo a Violeta Parra. Gracias a la vida, me ha dado tanto. La canción Gracias a la Vida, de Violeta Parra, es una de esas canciones y una de las canciones de habla castellana más versionada en el mundo. Y a medida que avance el programa estaremos escuchando algunas de las más interesantes. Su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Y Gracias a la Vida es la irónica despedida a su intensa vida. Violeta Parra nació pobre y vivió pobre, pero su infelicidad no provino de ahí, sino de su talento arrollador, de su pasión desenfrenada, que encontró poco espacio de expresión, de una apabullante personalidad y un carácter huracanado que le produjo tanto desamor. El mundo era muy pequeño para esta pequeña artista de gigante talento. Violeta era compositora, cantora, guitarrista, pintora, ceramista, escultora, una artista completa, que avasallaba en un país que recién empezaba a descubrirse en su música, en un mundo que comenzaba a descubrir el arte de los países pequeños. Violeta iba a pasos adelantados, pero no los demás, y se fue quedando sola, como quien llega primero a la meta. Y ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Mercedes Sosa fue quien impulsó la canción en los años 70, y muchos pensaban que era una canción de la propia Mercedes, pero era Violeta. Alejandro Markovich fue el guitarrista de una de las bandas de rock fundamentales de México, los Caifanes. En el 2003, ya de solista, tras la separación del grupo, editó un disco de 4 canciones, y una de ellas, Gracias a la Vida, que escuchamos a continuación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y nos alumbrando la ruta del alma de que estoy amando. A diferencia de su hermano Nicanor, pero al igual que sus otros seis hermanos, Violeta Parra nació en San Carlos, Ñublé, cerca de Chillán, al sur de Chile, el 4 de octubre de 1917. Nació en una casa pobre, pero alegre, por los dúos constantes de sus padres, Nicanor, un maestro, y su madre Clarisa, que se bate en la máquina de coser para ganar unos pesos y aumentar el sustento familiar. Pero la alegría no alcanza para un dolor que será eterno en Violeta. La niña que era tan bonita se enferma de la peste, como le llaman allí a la viruela. Y la viruela la marca para siempre, y en la escuela burlonamente le dicen maleza. A partir de entonces, cargará la lucha contra la fealdad, que ella misma resume en su libro de décimas. Aquí principan mis penas, lo digo con gran tristeza. Me sobrenombran maleza, porque parezco un espanto. Pero la peste, la viruela, era una enfermedad, un mal tradicional de la pobreza. Y es la propia Violeta quien la explica. La peste me dio en el tren, ¿eh? En ese estado tan cruel termina la diligencia. Salimos de la presencia fatal del maldito tren. Esperan en el andén al mentado profesor, conferenciante y cantor, y a su familia inocente, varias personas decentes que los tratan con amor. Eso fue en Lautaro cuando mi padre fue a hacer clase. Viendo la preocupación que a mi madre gobernaba y en la respuesta que daba supieron de su dolor, le trajeron un doctor después que los instalaron y en un hotel los dejaron con mucha solicitud, sin sospechar el ataúd que por miles le llevamos. Vinieron muchas visitas, al principio a saludar y después a preguntar cómo estaba la guaguita. Detrás de esa preguntita estaba la muerte acechando, porque se van contagiando la fiebre los atraganta, los pobladores se espantan sin saber qué está pasando. Cayeron grandes y chicos con la terrible epidemia, más grande que la leucemia, murieron pobres y ricos. Al suelo un tal Federico y otro llamado Fidel, y dos que estaban con él, unos tales Pérez Caro, que visitaron Lautaro y jamás pudieron volver. Se esparrama la noticia con tanta velocidad que viene la autoridad a descubrir la malicia. Mientras tanto, con delicia, la culpante se mejora. Su mamá rezando implora por su pronta mejoría y al panteón día por día cayeron varias señoras. Voy a saltarme otro poco. No se escapó ni el vacuno, también probó la lanceta que la inocente Violeta clavó sin querer ninguno. 3 meses pasó en ayuno con ese terrible grano que le arrancó de las manos y pie toitita las uñas. Su cuerpo era una pezuña, solo un costrón inhumano. Y afuera estaba que se arde la desgracia por doquier. Alguien de buen proceder dispuso esa misma tarde. Los enfermos que se guarden deben tirarse sin objeto. Para eso está el lazareto que el alcalde levantó con la ayuda de mi Dios, que en estos casos es correcto. En fin, como te iba diciendo, Mario, murió tanta gente por mi culpa y yo lo siento de verdad. Claro que si no hubiera habido ese motivo tampoco hubiera hecho las décimas. Pero Violeta desde chiquita se hace grande, porque sobresale en todo. Lo sabe todo. Es la primera alumna en lectura, en escritura y, por supuesto, en canto. Y entonces la escuela le queda chica y la abandona. Y en forma de décimas lo cuenta. Mejor ni hablar de la escuela. La odié con todas mis ganas. Del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor. La niña de 7 años descubre dónde papá guarda la llave del ropero que guarda la guitarra. Y nadie le enseña guitarra. Y pronto se hace experta. Y entonces nace la Violeta, la de rondas y cuecas. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera, para toda mi pasión. Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Santos Dumont, de Concepción, fue una de las pocas bandas de rock de provincia que logró éxito en la capital chilena. Surgieron a principios de los 90 e hicieron, antes de separarse el 2001, una brillante versión de La Jardinera, en el tributo a Violeta Parra que escuchamos a continuación. Con 10 años encima y un mundo abriéndose para Violeta, de pronto el infortunio vuelve a ponerle zancadilla. El gobierno de Ibáñez del Campo deja sin empleo a muchos, entre ellos a un profesor de primaria, Nicanor Parra, su padre, quien busca consuelo y sentido en la bebida, obligando a su familia a buscarse el sustento donde sea. Entonces Violeta y hermanos se hacen aguateros en el cementerio y se ganan unos centavos, hasta que el talento musical innato en la familia los convierte en atracción, porque bailan, cantan, en especial la petisa, Violeta. Ángel y Javiera Parra son los nietos de Violeta. Cada uno por su lado ha hecho música por su cuenta, uno con el jazz, la otra con el rock, y ambos se encuentran para cantarle a la abuela. déjenme pasar. Tu cariño fue el rebozo que nos abrigó a los dos. Manchaste una mañana cuando me dijiste adiós. Lunita, Javiera Parra alcanzó el éxito en el panorama rockero de la mano del citado Enríquez, el líder de los tres. Y este Enríquez también tuvo que ver con la carrera del hermano, Ángel Parra. Ángel se convirtió en protagonista del rock chileno al sumarse a la legendaria banda Los Tres. Luego formó su propio grupo de jazz, Ángel Parra Trío. Pero consciente del privilegio de ser parte del legado familiar y artístico de la abuela, en 1995 edita el disco Composiciones para guitarra de Violeta Parra, que escuchamos a continuación. Cerca al año 30 del siglo XX, el circo llega a Chillán y sobre todo llega al corazón de Violeta Parra, que de inmediato queda prendada de este espacio mágico, de la carpa y el viento, y que repetirá al final de su vida, décadas después. Con la muerte de papá, la música, el baile y la actuación no son más simple entretenimiento, ni vocación, ni talento. Son herramientas de sobrevivencia que los lleva a los mayores y menores Parra por todos los escenarios posibles de la provincia, para sacarlos finalmente de Chillán. Isla, la hermana de Violeta, recuerda. Ahí debe haber tenido la Violeta unos 14 o 15 años. Lo cierto es que ella se fue a Santiago y yo me quedé en Linares. Nosotras habíamos salido de la casa sin discusión, sin conversación, sin nada. Le dijimos, mamá, vamos a ir a trabajar. Y punto. Así fue, y no volvimos más. Son años de canto trabajado por Santiago, por Matucana, por Mapocho. Y en Mapocho, allí Violeta, de 19 años, conoce a Luis Cereceda, de 18. Y cuando éste se dispone a volver para Santiago, Violeta se le impone para que se la lleve en la bici. A los meses serán marido y mujer, a los meses padre y madre. Por entonces Violeta, mientras espera a Ángel, su primer hijo, hace descansar la guitarra para dedicarse a la poesía, obteniendo menciones en concursos literarios. Desde entonces la poesía será piel de sus canciones, que vuelven a ser pasión y sustento. Pero si Luis llega tarde de trabajar, más tarde llega Violeta, de los boliches, y a él no le gusta que cante, y mucho menos que no esté en casa como las otras esposas de sus vecinos. Semejante compañía se hace minúscula para las alas libres de Violeta. Con dos hijos y 10 años oscuros de matrimonio, se termina su historia en una décima que ella misma lo cuenta. A los 10 años cumplidos, por fin se corta la guincha y, para salvar el cenito, volví a tomar la guitarra con fuerza Violeta Parra. Pedro Aznar es uno de los músicos argentinos más importantes, más renovadores de los últimos tiempos. Escuchando, continuando lo que ya cantaba Violeta, ¿qué he sacado con quererte? Pedro Aznar. estamos juntos, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Con el lirio, ay, ay, ay, que plantamos en el patio, ay, ay, ay, no era uno el que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, ay, hortelana tu plantillo, ay, ay, ay, con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Sombra, ay, ay, ay, del aroma por testigo, ay, ay, ay, y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu paloma ingrata, ay, ay, ay, ya no abusas en mi hijo, ay, ay, ay. Corren los años 50. Violeta Parra con su hermana, en una compañía que dirigen, Estampas de América, recorren el norte chileno, y el intercambio con músicos locales les abre senda, y le abre senda a la folclorista que ya sobresale por donde canta. La Violeta se gana públicos, y se gana otro marido, y se gana dos hijas más. Y se gana el reconocimiento nacional en 1953 tras su recital en la casa de Pablo Neruda. A partir del evento, Radio Chile le difunde como principal folclorista. Pero al artista el micrófono radial le queda chico. Entonces coge la guitarra y una grabadora, y se va para el norte y al sur, a las más recónditas esquinas de su país, escuchando, compartiendo y sobre todo recopilando el canto profundo de los pueblos, esas tonadas que, aunque difusas, aún permanecen en la memoria de los ancianos. Pero el recorrer las tierras del interior es recorrer el abandono, la pobreza y el olvido. Y Violeta reclama por ellas, y en 1954, sin invitación ni plata para entrar al Teatro Municipal, se da modos para colarse. Y para sorpresa de todos, se gana el premio Caupolicán como folclorista del año, el premio más importante de su país. Pero el folclore ya le ha quedado chico. Y ella canta ahora por los muchos de su país, que viven en el desamparo, por las luchas históricas, por la historia que reclama cambios. Arauco tiene una pena. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, man. Levántate, Huanchillán, Curimún, Manquilev. Son todos nombres de caciques indios que combatieron contra los conquistadores españoles, a quienes Violeta insta a volver a levantarse. Por eso pasan llorando los cueros de su pueblo. Levántate, pues, Lucibel es uno de los grupos fundamentales del rock chileno de los 90. Surgieron de las aulas de la Universidad de Chile en 1991. Y no será hasta 3 años después que pueden editar su primer disco, que los convierte en revelación. Su misterioso sonido oscuro, que recuerda a Joy Division y The Cure, representa una renovación en el rock chileno. Y será su tercer disco, el que amplíe su éxito hacia otros países del continente. En el 2001, con nuevos integrantes, se suman al tributo de rock a Violeta Parra, con una intrigante versión de Arauco tiene una pena. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullán. Un día llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. De la año 1400, que el indio afligido está a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Doctora de cinco siglos, nunca se habrá de secar. Levántate, cayupá. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar, no son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate pa' el agua. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Caupolicán, levántate, buen Julián. Levántate, Curimón. Levántate, Sanquilé. Levántate, pues, contaba que Violeta en los 50 se había ganado el premio folclorista del año en Chile. Y tras ese premio, Violeta es invitada a Polonia y a la Unión Soviética. Y aunque con pena, la artista viaja porque sabe que Chile le ha quedado pequeña. Violeta, con pocos pesos, mucho trabajo y nostalgia de su país, recorre no solo Polonia, sino diversos países hasta caer en París, donde unos compatriotas le prestan fuego y cobijo. Y a los 28 días de salir de Chile, le llega la noticia fatal, que se ha muerto la Rosa Clara, la más chiquita, de pulmonía. Ella le culpa al compañero, pero en realidad se culpa a sí misma por no estar ahí. Y con la muerte de Rosa Clarita, también se muere un poco la artista. Violeta le dedica poemas y canciones. Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna. Creí que la mamita luna me la iba a cuidar a mí. Se me parta por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que he de pagar esta falta. La bautice en la mora, cuando llegaba la aurora,

El marido cuenta. Nosotros nunca habíamos tenido problemas desde que nos casamos. Pero después que se muere un hijo, se mueren muchas cosas también. Y ella no se demoró 2 meses como me había dicho. Se demoró 2 años en volver. Entonces cada uno siguió su propio camino. Cuando volvamos del corte, Violeta Parra le agradece a la vida. Desnudarte. Desnudarte. Arte. Arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy, un tributo a una gigante, Violeta Parra. Violeta Parra. En París, Violeta Parra consiguió trabajo en La Scala, un boliche pequeño del barrio latino, que le dio para comer, incluso para un tratamiento de belleza. Y por entonces se hizo más evidente su temperamento fuerte, porque los franceses desacostumbrados no escuchan al cantante y charlan y ríen, comportamiento inaguantable para la chilena, que enseñó a su público a guardar respeto y silencio a punto de lanzar incluso sus zapatos a los que hablaban durante el canto. Y en esa lucha por ganar público y trabajo, se forjó una Violeta internacional que a momentos sonó a Edith Piaf, como en esta canción, Una chilena en París. À la belle ville de Paris, avec une grande tristesse pour Angélie. Tous mes amis sont venus au port pour m'accompagner, chacun portait dans ses mains tous mes affaires. Nous sommes arrivés sur le danse le navire et tombe d'un mouchoir blanc mon vieux sourire. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine et sur les pentes du Louvre mon cœur pleure. Déjà au bureau, vis-à-vis la secrétaire, et quand j'entends une sonnette, on m'appelle. Ensuite, je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très, très gentil, Monsieur Faré. Violeta Parra retorna a Chile en 1956 y se planta en Concepción, contratada por la universidad. Allí no solo canta y graba, sino que funda y dirige el Museo de Arte Popular, labor que la lleva nuevamente a su trabajo de recopilación y rescate de la canción chilena de los pueblos. Pero su canto está lejos del facilismo folclórico, de los textos banales, su obra es desafiante y transgresora, lo que le vale muchas confrontaciones, simplemente porque es capaz de increpar al poder, incluso al intocable poder religioso. Cuando de ella nos priva, en realidad, miren cómo pregona tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a sus palomas. Dracma es otro de los grupos chilenos que surge con fuerza a mediados de los 90, con una propuesta de rap metal. Dracma se suma al tributo de Violeta Parra, adaptando una de sus más desafiantes canciones, las que escuchamos de fondo, que se titula en forma interrogante: ¿qué dirá el Santo Padre? Mire cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Mire cómo atormenta autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Quién está degollando? ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Le está degollando a su paloma. Cómo nos hablan del paraíso mientras nos llueven balas como granizo. Viven el entusiasmo con las sentencias, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Quién era el Santo Padre? Soon. A los 2 años, Violeta Parra regresa a Santiago. Y regresan las enfermedades. Una hepatitis la saca del escenario. Pero Violeta no puede estar inactiva. Y se lanza de escultora y arpillerista. Tal vez la música le ha quedado chica. Violeta frecuenta la casa de Pablo Neruda y de los contactos le sale un contrato para ir nuevamente al norte, para seguir investigando folclore. Así se vuelve una feliz nómada por las tierras del sol que recorre en flota, camión y burro. Álvaro Enríquez Petinelli nació en Concepción en 1969 y fue líder de una de las bandas de rock más importantes de Chile, Los Tres, cuarteto que apareció en 1991, cautivando públicos no solo de Chile, sino de todo el continente, llegando a grabar en la serie de los famosos Unplugged de la cadena MTV en 1996. Pero interesados en la música local, Los Tres editaron un disco de homenaje a Roberto Parra, y un disco recopilatorio de las cuecas antiguas. En el 2000 la banda se separa y Enríquez inicia una nueva propuesta a la que bautiza como los Petinellis y con ellos graba e impulsa el disco de tributo a Violeta Parra. Esto es Arriba quemando el sol. Quemando el sol. Al terminar la década de los 50, Violeta Parra ha crecido aún más en la composición, y prueba de ello es su obra Gavilán, parte de lo que ella llamó las anticuecas. El músico y estudioso Alfonso Letelier describe el Gavilán como un rondo primitivo para voz y guitarra, de clima altamente dramático, introducido por el uso de un texto que en el orden de sílabas va formando sonidos ininteligibles que conforman un franco impresionismo. Carmen Oviedo, en su libro sobre la cantautora, explica que el Gavilán es concebido más bien por Violeta como un ballet en un momento de profunda crisis sentimental. Es quizá la expresión más ajustada del drama que sufrió tantas veces en su relación amorosa, y donde el hombre, amante o enamorado, cual ave de rapiña, le persigue para comerle las entrañas. Los Jaivas estamos escuchando de fondo. Y me atrevo a decir que los Jaivas son el segundo nombre más importante de la música de Chile de mediados del siglo XX. Nutridos de rock y transformadores del folclore, los Jaivas han sido el grupo de mayor eficacia continental para estructurar la fusión latinoamericana contemporánea. En 1984, los Jaivas trabajan su disco Obras de Violeta Parra, un extraordinario trabajo musical que a partir de la creación de Violeta se expande instrumentalmente por diversas sendas armónicas. El disco de los Jaivas es fundamental para entender el legado y la trascendencia del trabajo de Violeta Parra. Escuchamos de este histórico disco precisamente el Gavilán. Los Jaivas, las obras de Violeta Parra. Música culta, música para películas, cuecas, anticuecas y nuevos poemas. Con 43 años, la vida y la carrera de Violeta Parra en Chile es fructífera, pero difícil. No solo porque su obra es una lucha por ir contra la corriente, sino porque su carácter tormentoso la aleja de la gente. Y en 1960 a Violeta se le mueve el piso, no solo por el terremoto de mayo y de donde Violeta sobrevive entre escombros, sino porque el 4 de octubre de 1960, el día que cumple 43 años, conoce a un estudiante de antropología suizo llamado Gilbert Fabré, quien además investiga la música andina y toca la quena. La relación pasa muy rápidamente de amistad a amor. Y desde un principio también se hace profunda como dolorosa, por las constantes separaciones y reconciliaciones. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. De un espíritu y un cuerpo. Canal Magdalena es el nombre de departamentos viñamarinos donde se conocieron los integrantes de esta banda de rock chilena surgida en 1995 y que hacen una potente versión de la canción que escuchábamos por Violeta, de cuerpo entero, Canal Magdalena. Para algunos el amor es un volcán, y por supuesto lo fue para Violeta Parra, que en los años 60 doblega su capacidad creativa, viaja a la Argentina y luego a Europa, con sus hijos Ángel e Isabel, y con Gilbert. Participa en el Festival de la Juventud de Finlandia, y luego actúa por la Unión Soviética, por Alemania, Austria, Italia, Francia, donde vuelve a quedarse por otros 3 años, con actuaciones en grandes escenarios y con la posibilidad de grabar discos. Pero también en París inicia una batalla que pocos se han animado a dar. Primero la rechazan, pero Violeta no es de las que cede y se empeña en su propuesta, que finalmente en 1964 se hace evidente. Violeta Parra es la primera artista latinoamericana que tiene una exposición individual en el Palacio del Louvre, con pinturas, arpilleras y esculturas de alambre. Y Violeta es la primera sorprendida. Comparan con Chagall por su pintura y sus imágenes juguetonas. Y la vida parece sonreírle. La felicidad la comparte con amigos, pero sobre todo con Gilbert, con quien revive los calores del romance, esos que pueden devolver a uno a los 17 años. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Cuando la democracia le permitió volver a Chile en 1990, Joan Manuel Serrat no pudo menos que mandarse con un homenaje a Violeta Parra, y con ella, a Chile entero. Y qué mejor que volver a los 17. Desearía que interpretaran esta canción como un reconocimiento a este país, a su gente, como un abrazo a sus artistas populares. Y pienso que poca gente como ella representa a esta tierra, a sus gentes y a sus artistas populares. Por eso escogí esta canción. Por eso y por aquello del título también, que aunque con distinto significado, acaba uniendo a las gentes. Por eso del volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signo sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el mundo la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas, la pena trae a mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas, con que nos ata el destino, es como un diamante fino, que alumbra mi alma. Se va enredando como en el mundo la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Y como el mosquito en la piedra, y sí. Del sentimiento no lo ha podido el saber,

1965, Violeta Parra recibe el reclamo de sus hijos y no duda en vender todo y volver a Santiago. Violeta es recibida en el aeropuerto por unos amigos que le informan que el municipio les ha cedido un espacio para crear arte y cultura. Violeta no lo piensa dos veces y anuncia lo que ya venía planeando, una carpa, como un circo, donde viva el folclore y la cultura, abierta para todos, con comida, con trago y abrazo. La bautiza como la Carpa de la Reina y desde el primer día le dedica alma, corazón y vida. Estoy muy contenta de haber llegado a un punto de mi trabajo en que ya no quiero ni siquiera hacer tapicería, ni pintura, ni poesía así suelta. Me conformo con mantener la carpa y trabajar esta vez con elementos vivos, con el público cerquita de mí, al cual yo pueda sentir, tocar, hablar e incorporar a mi alma. Todas las noches el fogón se prende y esas brasas que cantan a la vida en la Carpa de la Reina. No es tanto la actividad en la carpa como su carácter tormentoso lo que pone en riesgo al estudioso. Gilbert se cansa de tanta turbulencia y le anuncia que se marcha. No tiene plan ni mapa y casi de forma azarosa, Gilbert parte al norte, a Bolivia. No sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, rum rum debió cruzar. Concluyó su viaje y llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. Escuchamos Run Run se fue pa'l norte. Esta versión, la hija Isabel y la nieta Javiera Parra. En un carro de olvido, antes del aclarar, de una estación del tiempo, cuando vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letras de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, ay. Al medio de un gentío que tú siguió su viaje, llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta y un recuerdo. Gilbert Fabré es el motivo de esta terrible canción. La hemos escuchado cantada por la hija Isabel Parra y la nieta Javiera, con el acompañamiento y el arreglo de los Jaivas. Gilbert Fabré se fue para el norte, se vino para Bolivia, y aquí encontró una beta creativa que lo sedujo, y junto a Ernesto Cabur, Julio Godoy y Ayo Jofré formó Los Jairas, el grupo fundamental para el crecimiento del folclore. Rápidamente el gringo se ganó el corazón del público, principalmente de la Peña Nairia, y a su vez él se sintió seducido por esta tierra que lo acoge con cariño y hasta le hace canción como esta, El Gringo Bandolero. Tus mentiras y promesas, tú me has engañado, cuchimoso. Tú me decías, nos casaremos, y yo creyendo que eran verdades, muy mansamente me entregaba a tus brazos, cuchigringo. ¡Cuchijaira! ¡Hichastí! Al permerejo que la teneremos, la mandaremos a las Europas para que se historien las medicinas. Ucamsacina, engañista y cuchachachi, tuntimuru. Ucasti, una pollera, medias lelona, un sombrerito, a la rapima, sasas, engañista y la pacumu, llintamoso. ¡Gringo mentiroso! Y después, así con tu hijo, que la tuviremos, automóvila, motociclita, le compraremos, ucamsacina, engañista y cuchigringo, jarapeje. ¡Así, jarapeje! Al final, Toti marchaste pa' las Europas, después del gusto, que dingue susto, estarás diciendo, asno a chachi la parara. ¡Ahora gringo! Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, gringo bandolero. Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, gringo bandolero. Ya me voy, para Bolivia. Ya me voy, para Bolivia. Sonaron, los cascabeles. Sonaron, los cascabeles. En Bolivia, Violeta canta con los Jairas y luego se los lleva a la carpa. Sonaron, los cascabeles.

de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gilbert se queda en Bolivia y Violeta se violenta. Un día se corta las venas, pero su hermano a tiempo la encuentra. Y Violeta dice que fue un accidente y se lamenta. Pero la carpa es un suplicio. Ya no viene mucha gente y cada vez se hace más difícil mantenerla en pie. Una lluvia huracanada deja serias consecuencias y Violeta piensa que no es una coincidencia. 1967. El 5 de febrero, Carmen Luisa, la hija menor, estaba limpiando la carpa. Ella recuerda. Serían como las 6. De repente sentí un balazo. Entré corriendo a la pieza y ahí la encontré a mamá, tirada sobre la guitarra, con el revólver en la mano. Me acerqué, la moví, le hablé y no me respondió. Violeta Parra tenía 50 años y ningún motivo para seguir viviendo. Ese martes se velan sus restos en la carpa, donde desfilan decenas de artistas, destrozados todos, como sus hermanos e hijos. Y Carmen Luisa, que entra en un estado de shock. El periódico La Nación, del 8 de febrero, narra: al cruzar el cortejo frente a la pérgola de Mapocho, las floristas rindieron su postrer homenaje lanzando pétalos de rosas al paso del féretro. En la puerta del cementerio, junto al numeroso público, esperaban miembros del sindicato circense y del sindicato de folcloristas, artistas, cantores, cantoras populares, venidos especialmente desde Puente Alto y Melipilla. Acompañaban los restos, entre otros, Ricardo García, integrantes del conjunto Chagual, y el presidente del Senado, el doctor Salvador Allende. Una vez sepultada Violeta Parra, quienes tenían preparadas intervenciones no pudieron abrirse paso por entre la marea humana y debieron desistir de sus intentos. Solo una trompeta ejecutó un toque de silencio. Antes, el Orfeo Municipal había ejecutado la marcha fúnebre de Chopin. Quiero terminar el programa con una versión especial de Gracias a la Vida. Muy simple, pero muy significativa. No se trata de otra banda de rock. Es una grabación recuperada que Gilbert Fabré hizo del tema 10 años después de la muerte de Violeta, poco antes de irse y no volver a Bolivia. Gracias al equipo de la radio que me permite llevar adelante este programa cada domingo. Gracias a ustedes por seguirlo y darle sentido. Gracias a Violeta Parra por su arte, su pasión, su canto y su guitarra. Y gracias a la vida. Programa de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para una nueva revisión de la serie de reprises del Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.